otro sueño con los ojos abiertos. Y de día y noche siempre sueño. Y sobre las espumas, el ancho mar revuelto. Y por entre las crepas, arena del desierto. Y de león pujante, monarca de capricho. Montado alegremente sobre su piso cuello. Flotando hacia el cielo. Por las mañanas, mi pequeño enuelo me despertaba con un gran beso puesto a horcajadas sobre mi pecho. Heridas forjaba con mis cabellos. Ebrio ebre, de gozo yo ebrio. Me espoleaba al caballero. Qué suave vuelan sus dos pies frescos, como amoría mi jinetue. Y yo besaba sus pies pequeños, dos pies que caben en solo, beso. Beso.